comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Bon dia, és, i tant que sí. Arrenquem setmana, és dia 23 de maig. És un bon dilluns, fa bon estar i així t'acompanya la teua ràdio. Home, no busques més, ja sé que hi ha més emissores i això, però per a contar-te les coses de casa, pues estàs així en la 97.7 ràdio. I ara arranca des d'ara i fins les 2, València Abierta. Un programa que informa de manera benhumorada i de bon rotllo de les qüestions d'actualitat i una miqueta de tot. També farem recomanacions. Jo no sé si Pilar Nadal ja s'haurà pensat les vacances. Ella que és molt previsora i això en casa de los Nadal. I pam, té tot clar, té que organitzar-se la criatura, tot això. Perquè ja estem en maig i hem d'anar mirant molt les coses i això, anem a parlar avui de propostes de viatges que estan molt bé de preu. Això com és, Ximo, que això portes tu ara? Tens una agència de viatges? No, però tinc uns amics que escolta, vaig a parlar-vos d'ells i està molt bé. Per exemple, que bé sona Playa Esmeralda i Santiago de Cuba. Ja tu sabes, mi amor, ara que en Cuba estan canviant les coses, un moment molt xulo per anar. 9 dies, 1.000 euros. Oye, és per a pensar-se-ho, això. Tinc a Silvia Tomàs, que els ulls se deixen de les boles perquè té molta gana de vacances, també. Què tal, Silvia? Què tal, Ximo? Com va la marxa? Molt bé. No tinc clar el destí, però sí que tinc clar el meu pressupost. Entonces, en base euricos, a això... 1.000 euricos gastadors tens. Clar, 1.000 euricos és el que tinc. Més, ja no. Però si és un tot incluït. Todo. Mira, que està tot ahí. Però les pues tasses aèries també. Que dic, són 360 pavos, les tasses aèries, saps? Que se xuplen de... Està guai. Bueno, a mi se me fa... Bueno, jo hi pegui voltes. He mirat uno, que és una setmaneta en Londres per 600 eurets... Escolta, també està fent molt d'això. Bueno, pensant en les vacances, anem a parlar també... És una iniciativa superxula. Ara vos contarem més detalls. Però no vos fa l'efecte que els adolescents... no els donem... Els donem ferramentes educatives, els ensenyem geografia i han d'estudiar mates i tot això, però ferramentes d'allò que se diu intel·ligència emocional, per a, després de desenrotllar-se en la vida, els donem molt poquetes. És una idea molt interessant d'una institució que se diu l'Acadèmia, com aquella de mítica de Platón. Era de Platón o d'Aristòteles? No, de Platón era la caverna d'Aristòteles. I ara vos parlarem d'això. També està molt xulo per als adolescents. Parlant d'educació, Sílvia, veig en portada del diari Levante la manifestació multitudinària de l'educació concertada a ir en contra de les iniciatives que retallen o que, bueno, que estan previst que se retallen, no sé si determinats privilegis que té determinada educació concertada de vincle més religiós per part del conseller Marçà. Ah, ho saps que, en fi, que fou ben sonora i ben nombrosa, A mi em fa l'efecte que no sé per què no aconseguim que la convivència entre les diferents inquietuds educatives que hi ha a la societat. És impossible que la pública, la concertada, la privada convisquen en harmonia, doncs pareix que sí. L'anterior Consell va tindre que suportar moltes manifestacions, sobretot de pares i de representants de l'educació pública, i pareix que este Consell va tindre que pues, suportar les demandes dels pares i els representants de la concertada. Hi ha un fet, i és que de cara al pròxim curs hi haurà la supressió de diverses unitats de l'educació concertada en, crec que són 5 col·legis concertats concrets, i ja s'han posat en marxa tots els representants de l'educació religiosa per a dir, bé, no comencem a retallar ja, no comencem a tirar del fil, aguantem, que és una, realment és l'opció més demanada, és l'opció més triada entre els pares, l'educació concertada. No toquem el que està bé, i és un avís, no?, per part d'estos representants de la concertada. Certament va ser molt multitudinària esta primera convocatòria. En favor de la llibertat d'ensenyament, certament, cara que reivindicant la qualitat també de l'ensenyament públic també. I escolta, i donem-li prioritat a que sigui en la nostra llengua també, si pot ser. Res. Bueno, més coses. Està passant a les Corts Valencianes i a més tenim una companya del diari Levante molt vinculada a la informació d'este gran drama de l'accident de metro de la línia 1 de 2006 en el que moriren 43 persones i 47 resultaren ferides. Ara està tenint lloc, ja dic, a les Corts Valencianes, o continua la comissió d'investigació. Arrancava este matí en les declaracions de Beatriz Garrote, la que fora presidenta de l'associació. Ara és la seva germana Rosa, la seva bessona Maica, va morir en l'accident. Del que està comentant-se allà a les Corts Valencianes està molt pendent la companya Laura Ballester, a la que li enviem un bes i li agraïm molt que estigui un minutet així en els oients de València Abierta. Què tal, Laura? Bon dia. Hola, bon dia, Ximo. Així estem a l'esport, seguint molt atentament les paraules de Beatriz. Una Beatriz molt emocionada, hem vist també les imatges a través del canal GFA que està retransmetent en directe la compareixença i tu has seguit també en molt de detall, molt emocionada, trenca a plorar, en fi, assíduament, perquè clar, és rememorar els moments del gran impacte quan va morir la seva germana Maica. Sí. El que continuen reivindicant és un abraç, no? És un tracte reparador en realitat, no, Laura? Sí, Beatriz ho ha comentat en un moment de la seva intervenció, que pitjor no es va poder fer, perquè ara acaba de preguntar el representant del Partit Popular i sempre parlen molt de les indemnitzacions i de la feina que se'ls va donar, però és que Beatriz ho ha dit, a les reunions de l'associació no es parlava de les indemnitzacions, això era una qüestió personal de cada família. Ells el que esperaven és un abraç humanitari, una explicació de per què varen morir els seus 43 familiars i sobretot esperaven la veritat de l'accident, no mitges veritats, no ocultació de documents, explicacions públiques i informació igual i transparent per a totes les famílies, que és el que no va haver i el que avui ha denunciat Beatriz a les Corts. Continua sent el més dolorós, no? El patiment de les famílies durant tot aquest temps, 9 anys després, el que és palmari, que s'ha fet, que es va fer una mala gestió, que difícilment se poden fer pitjor les coses i que encara a dia d'avui s'enrocinen, perdoneu-me la paraula, en escolta, s'ha enganyat, no sé, fer un plantejament més més el que tu dius, més humanitari. També s'esperava, no, Laura, este matí, no sé, ja les declaracions d'una de les víctimes, que veia comentar que fora conseller Cotino li oferí faena també a un familiar, ajudes també a canvi de que no es denunciara, altra de les xapuses de la gestió posterior, no? Sí, ara només acaba Beatriz Garrote, després va Enric Churio, que és va ser el primer president de l'associació, i després els dos últims familiars que compareixeran seran Francisco Manzanaro, de Torrent, i Patricio Monreal, que varen rebre aquests oferiments i ens podran contar de primera mà com varen viure aquesta visita de Cotino i quin van ser els termes en els que es va exposar aquest treball i aquesta consulta de què anaven a fer amb la denúncia. A aquest tema també s'ha referit Beatriz Garrote i el que ha comentat és que, en fi, si el que va... Hi ha situacions en aquestes 43 famílies. Si el que mor és una persona que és el principal sustent familiar, evidentment, i sa família necessita una ajuda, i una ajuda que es pot donar pública, però el que les víctimes demanaven és que aquestes ajudes foren transparents i conegudes per tots, no d'amagatar, i com s'hem enterat en esta comissió d'investigació, que es va donar feina a 41 familiars del metro. I aquestes 41 familiars a qui se'ls va donar treball, només un va ser gràcies a la gestió de l'Ajuntament de Torrent, però que va ser acordada o concedida amb el vistiplau de tots els partits polítics de l'Ajuntament de Torrent. La resta van ser totalment opacs i no es va donar aquesta informació o aquest oferiment a tots els familiars, a banda que Beatriz Garrote, que parla en nom de l'associació, ells el que diuen és que per ser víctima d'un accident no tenen per què tindre cap privilegi. Si una família necessita un sustent perquè s'ha quedat sense el principal sustent familiar, pues tal volta se'ls pot oferir, però no se pot anar concedint treballs a diestro i siniestro pel simple fet d'haver patit un accident. És una activitat molt clara que de nepotisme que va néixer en aquest moment. Ha sigut, Laura, molt crítica, Beatriz, amb la compareixença la setmana passada de Cotino i de Camps. S'ha referit inclús a certes frases que va dir en el seu cas Cotino, com que tornaria a fer el mateix, i ha dit Beatriz que espera que no farà el mateix si es tornarà a donar este cas. També te volia preguntar per el tema que s'ha tractat al voltant dels treballadors de FGV i de la confirmació que dona Beatriz de que van rebre represàries, no? Pressions per part de l'empresa per a no informar del que havia ocorregut. Sí, sobre els comentaris o les declaracions que van fer Camps i Cotino la setmana passada, Beatriz ha dit una frase que a mi m'ha colpit i m'ha resultat interessant, no? I és que ha dit que ells evidentment saben que l'accident al president de la Generalitat o a Cotino són persones humanes i és evident que el dolor que estaven passant elles es va afectar, però que elles no volien que Camps plorara per elles. El que volien era que els atengueren amb transparència i amb la mateixa informació per a tots. I si això ho hagueren fet des del primer dia, pues ells és que ni tan sols s'hagueren plantejat eixir al carrer a manifestar-se, ni tan sols crear l'associació de víctimes del metro. Perquè, per exemple, en el tema de les feines, va haver ferits que perderen la seva beca. Uh-huh. Per què uns familiars reben ajudes, un determinat tipus d'ajudes, o aconsegueixen un treball i altres víctimes perden la beca que tenien perquè van resultar ferides a l'accident? I ja, diferència de criteris i ja distinta atenció que van rebre les víctimes és el que va incrementar la desconfiança entre elles. I pel que respecta als treballadors de FGV, el que ha recordat Beatriz és que treballadors de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana que van denunciar des del mal estat de la via, des de les peticions de seguretat que s'havien demanat i que no se van imposar, tot i ser seguit de treballadors que denunciaven les males condicions en les que estaven en la línia 1, l'única resposta que rebien per part de Ferrocarrils, de la direcció de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana d'aleshores, era una persecució sindical o apertura d'expedients com a manera de coaccionar aquestes veus crítiques que hi ha dins de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i que estaven denunciant que la línia 1 no era segura, perquè precisament perquè no era segura varen morir 43 persones. I això és una altra de les crítiques i denúncies que ha fet Beatriz Garrote, que la primera comissió d'investigació de l'accident del metro acabara amb aquesta afirmació que la línia 1 era segura i que l'accident era imprevisible i inevitable. I això les víctimes ho consideren pues, una burla i un insult. Tot l'efecte que això estava dictat a priori. I aquell cas també, la persona responsable de seguretat també en FGV, que en el primer moment deixa passar les càmeres de Trovegra de, no sé si d'informe semanal, sí, i després li caigui també un paquet, no? En fi, aquestes ajudes d'amagatall, aquesta divide i venceràs, el fet de prestar més atenció a la responsabilitat civil subsidiària que en el seu moment hagués de determinar un jutge, que d'això que Beatriz ha posat avui en valor, i aquest tracte reparador, i aquest abraç, en fi. Bueno, pues, sí, perquè en l'accident, perdona, Ximo, sí. En l'accident, ells sempre ho han dit,

fly with me, let's fly away. Come fly with me, sí, sí. Perquè arriben estos dies d'esbarxo i de vacances i qui més qui menys vos pot estar fent plans per anar-se'n uns dies fora. Mireu, vos presento una empresa que a més és valenciana. Està desenvolupant activitat en el sector turístic. Una empresa en capital 100% espanyol. Té la seva seu aquí a València. Es dediquen professionalment i magníficament, permeteu-me que vos ho diga, a plantejar-nos els viatges d'en Summit. Tenen seu també i sucursals en La Habana, en Cuba, en Cancún, a Mèxic, a Moscou, en fi, en més món. Se diuen Aqua Holidays. I, per exemple, ens plantegen Playa Esmeralda i Santiago de Cuba, 9 dies, des de 1.055 euros. Jo me ho vaig apuntar. Bueno, més que apuntar-me, el que vaig a fer és demanar-li detalls a la responsable de booking de Aquatravel és, en fi, la mateixa empresa, Aqua Holidays, que és Mariola Soler. Hola, Mariola, què tal, Perla? Hola. Hola, ¿me oyes? Ahora, perfectamente, Mariola. ¿Qué tal, Chimo? Muy buenas. Pues mira, se me están saliendo los ojos de las órbitas. ¿Verdad? ¿Qué quieres que te diga? Porque estoy... bueno, ahora me contarás de más ofertas, sí, de más propuestas, pero esta de Playa Esmeralda más Santiago de Cuba, 7 noches, que me paso 4 noches en Playa Esmeralda y 3 en el Meliá Santiago de Cuba. En fin, todavía quedan plazas, por cierto, porque es para no pensárselo. Para no pensárselo, sí, sí. Sí, quedan pocas ya, pero bueno, aún nos quedan, sí que es verdad. Bueno, hay muchas opciones, muchas propuestas que nos hacéis desde Aqua Holidays. A mí me gustaría, por ejemplo, poner énfasis en esta. Además, lo puedes pagar en 3 meses sin intereses, yo creo que está exacto, muy bien, ¿no? Exacto, sí. Bueno, cuéntanos... Te cuento un poquito, si quieres. Conoces un poquito el recorrido. Uh-huh. Háblanos un poquito de Playa Esmeralda. Creo que son unos parajes fascinantes. Que estoy viendo las exacto, imágenes aquí. Sí. De verdad que me voy de viaje ya, Pues nosotros encantados. Te cuento, a ver. Hemos apostado este año por Cuba teniendo 2 salidas. Los lunes es a Santa Clara y los martes es a Holguín o a Habana. Hemos decidido también Holguín porque es un poco lo desconocido. Todo el mundo viaja a Cuba y suele ir a Habana, a Varadero. Y en cambio Playa Esmeralda es, bajo mi punto de vista, la mejor playa que tiene Cuba. La arena es blanca, es como cualquier playa de Caribe que todo el mundo envidia, pues ahí lo podemos encontrar. Playa Esmeralda es una playa ideal. Luego, si alguien quiere algo más exclusivo, tenemos el Paradiso Río de Oro, que como hotel es impresionante. El trato es magnífico y si quieren algo un poquito más económico también se puede ir. Tenemos mucha hotelería. Y lo hemos decidido combinar con Santiago porque puedan conocer realmente lo que es Cuba. Santiago no está tan comercializado como Habana. Se conoce más al cubano real. Pero de todos modos, esto es lo que nosotros tenemos como oferta. Pero si el cliente desea únicamente playa, se puede hacer también sin problema. Bueno, yo creo que es muy buena idea esto que planteáis, esta combinación, Mariola, de estás 4 días en la playa. De verdad que estoy viendo las imágenes de la playa, es fascinante. Sí. Además, qué parajes naturales, además, el que le gusta el buceo, pues allí hay unos... Pueden, sí, se ven los barcos hundidos también. Bueno, y luego, desde luego, visitar Santiago de Cuba con Sierra Maestra, ¿no? Y, bueno, vivir toda la historia de Cuba. Exacto. Bueno, ya estoy viendo aquí las excursiones opcionales que hay y bueno, tampoco está nada mal, ¿no? Que nos demos, pues no sé, un lujo, por ejemplo, Saltón en helicóptero, o sí, no lo sé, o Tropicana, no lo sé, hay claro, excursiones también muy chulas, ¿no? Estamos ofreciéndolas para que el cliente decida si lo quiere hacer o no, porque mucha gente le gusta más ir independientemente y poder hacerlo ellos a su aire, pero también ofrecemos todo organizado por si el cliente lo quiere tener desde España, todo hecho. Perfecto, a quien efectivamente prefiere la opción más cómoda. Oye, si queréis todo el tiempo playa, desde luego, claro, lo de Playa Esmeralda realmente es para conocerlo. Bueno, más opciones, por ejemplo, esta, un poco más cara, 1.297, 9 días, 7 noches, pero es que nos vamos a Bangkok y a Phuket. Además, me decíais que sois de las pocas, no sé si, o la única, que trasladáis un vuelo directo desde Madrid hasta Tailandia directamente. Eso hay que destacarlo mucho, porque antes sí que volaba a Tai, pero dejó de volar hace unos años y hemos apostado por vuelo directo, por comodidad de los clientes. Y también hay que tener en cuenta el horario, que al salir nocturno el cliente sufre menos. el jet lag y todo esto. Cuando llega puede seguir disfrutando de la ciudad. Y tanto la ida como el regreso son nocturnas. Tienes la cena a bordo, la noche a bordo, uh-huh. Y claro, llegas... Llegas sobre las 6 de la tarde y llegas al hotel y puedes salir a patear la ciudad sin ningún problema, porque como has estado durmiendo también en el avión, uh-huh. Y el regreso igual, al ser nocturno y a última hora, disfrutas todo el día. Oye, eso está muy bien pensado, porque... Y luego, por otro lado también, estás sumando horas de vuelo directo al trayecto, no estás haciendo escalas, no estás Exacto. pendiente de coger otros vuelos y con pérdida también de horas de viaje. Oye, y pierdes días volando. Pierdes días, desde luego. Bueno, cuéntame qué incluye este trayecto. Mira, de Bangkok y Phuket, que también me tiene fascinado. Dos días en Bangkok, imagino, para empezar. Exacto. ¿No? Hemos puesto 3 noches para que puedan disfrutar también de lo que es la ciudad, poder hacer la visita a la ciudad, el Gran Palacio, o ir a Ayutthaya si quieren, que también se puede hacer. Y luego, sobre todo, el poder descansar 4 noches tranquilamente en Phuket. Está hecha Phuket, pero se puede ir a Krabi, a Koh Samui, como el cliente desee. Porque Phuket es más ese idilio después de Bangkok, de unos días, ¿no?, de actividad cosmopolita y demás, muy urbana, muy potente. Phuket es para descansar, ¿no?, de nuevo playitas y tranquilidad, ¿no? Aun siendo una isla que tiene mucho movimiento. Pero bueno, viene bien descansar, la verdad. Bueno, pues... Y pueden hacer también las excursiones si quieren ir a bucear o quieren ir a pipi, se puede realizar también. Genial. Bueno, todos los traslados no lo hemos explicado, pero los traslados están, por supuesto, incluidos. Tasas uh-huh. aéreas también, que las tasas aéreas son un dineral. Y el seguro de viaje también está incluido. El seguro de viaje, efectivamente, uh-huh. más las estancias en alojamiento y desayuno. Sí. Bueno, más cosas. Luego también hemos apostado por Costa Rica. El vuelo sale en los domingos y tenemos varias ofertas. A mí la que más me gusta es la del Fly and Drive, porque tú llegas, coges tu coche de alquiler y recorres el país sin ningún problema, a tu aire y sin horarios. Bueno, está muy bien. Entonces ya tenéis combinado el coche de alquiler. Me gusta cómo lo habéis llamado a este tour por Costa Rica, que también son 9 días y 7 noches. Sí. Este se va a 1.500 euros, pero bueno, es uh-huh. Costa Rica. Oye, pura vida. Pero, exacto, pura cómo vida. ¿Cómo lo habéis llamado? Es que me encanta. Sí, que es verdad. Pero bueno, para ser 1.500 y ser Costa Rica no es caro. Para nada. Arrancamos uh-huh. arrancamos en San José, ¿no? Sí, el vuelo llega a San José. Uh-huh. Vale, de ahí ya cogemos nuestro coche y nos vamos a hacer una ruta, que vamos a ir a Sarapiquí, tocamos varias partes, ¿vale? Tocamos también la plantación de cafés y luego, como no, el volcán Arenal. ¿Sabes que me han hablado maravillas del Parque Nacional Toruguero? Tortuguero, ¿no? Sí, Tortuguero, es impresionante. Y lo bueno es que el mes de agosto, a ver, julio, agosto y septiembre, nosotros estamos operando y es el mes que ves el desove de las tortugas. Que eso es increíble, ver cómo sale la tortuga, y es una excursión nocturna, ver cómo sale la tortuga y deposita el huevo es increíble. Como suele decirse, bueno, contacto con la madre naturaleza, pero bueno, en primera línea, vamos. Exacto. El desove de las tortugas, eso tiene que ser un espectáculo maravilloso en ese Parque Nacional de Tortuguero, con playas vírgenes además, en fin, pura vida express en Costa Rica. Nos vamos a Bangkok y Phuket, también es la otra de las propuestas, o Playa Esmeralda, Santiago de Cuba, entre las muchas que tenéis en Aqua Travel, en Aqua Holidays, que se puede consultar también en vuestra página web, cuáles son las opciones, ¿no, Mariola? Exacto, eso es, en aquaholidays.es, ahí están puestas todas las ofertas que tenemos, tanto las de 7 noches como las de 14 noches. Bueno, que también es posible. Desde luego. Bueno, pues son una buena gente, que además están aquí en Valencia, te van a atender de maravilla y ponen alas a tus sueños. Eso Oye, es. Me suena muy bien, Mariola. Gracias. Muy bien, y sobre todo que el cliente vaya a la agencia y que ahí le van a informar de Aqua Travel y de Aqua Holiday sin ningún problema. Y estamos aquí para lo que necesiten. Es un magnífico trabajo ese que tenéis, porque además nos hacéis disfrutar, eso está muy bien, nos hacéis ser felices, eso está muy bien. Bueno, pues las vacaciones en Aqua Holidays. Gracias, Mariola Soler. Venga, muchas gracias, Timo. Hasta luego. Just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon. Servicios informativos. I així arriba l'última hora informativa. César Molins, què tal? Bon dia, César. Hola, Ximo, bon dia. Francisco Camps se querellarà contra Mònica Oltra. Sí, els dos estan citats este matí en la ciutat de la justícia de València per a un acte de conciliació. La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mònica Oltra, no ha comparegut. En conseqüència, l'expresident de la Generalitat ha anunciat que finalment es va querellar per injúries i calumnies. Tot això es remunta a fa un temps en el que l'actual consellera portaveu, Mònica Oltra, pues, va referir al cas Gürtel com a trajes pagados con dinero sucio. Camps va ser absolt del cas Gürtel i en conseqüència ha dit que va querellar-se contra Mònica Oltra. Un home de 41 anys ha mort en un accident laboral a Ontinyent. I va volcar el seu tractor que conduïa, una notícia d'última hora. Sí, l'acabem de conèixer fa no res. Segons el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, els fets s'han produït sobre les 11:30 d'este mateix matí. Ha sigut en una zona coneguda com la senda de los cinco hermanos. Fins allí s'ha desplaçat una unitat del SAMU, un equip de metges a intentar reanimar-lo sense èxit, ja que l'home havia faltat pràcticament en l'acte. I dos dones han resultat ferides este matí en un accident múltiple ocorregut a València. Sí, en este cas s'ha produït sobre les 9, en la cruïlla entre l'avinguda de Fernando Abril Martorell i el carrer Sant Vicent Màrtir. En el sinistre s'han vist implicats dos cotxes, també un autobús. Suposadament, el fet que no hagin respost els frens d'un dels vehicles podria ser la causa d'aquest accident. Les dues ferides, de 45 i 47 anys, presentaven dolors en l'esquena. Una d'elles ha sigut traslladada a l'Hospital Doctor Pese de València. La policia investiga la mort de dos germans d'uns 70 anys a un pis de València. Sí, acabem de conèixer dades d'última hora també. Els cossos de les dues persones, un home i una dona, foren trobats a la seva vivenda del carrer Siscar. El mal olor que eixia de la casa va ser el que va donar la, va fer que els veïns donen la veu d'alarma. Segons fonts veïns al cas, podria tractar-se de dos morts violentes. De fet, coneixien fa no res que els dos cossos estaven emborsats, segons la policia, i a més estaven rodejats d'ambientadors dins d'una habitació que estava tancada amb candat. De moment no s'ha produït cap detenció. El jutge ha decretat el secret del sumari. Una i dos minuts, previsió de l'horatge. Baixen una miqueta les temperatures màximes perquè ho sabeu que ahir el ponent va fer que pujara molt el mercuri, eh? Sí, al voltant de 60 graus així al litoral de la província de València. Avui no va fer tanta calor, va seguir fent calor, però baixen, almenys en el litoral les temperatures baixen de forma notable respecte a la jornada d'ahir. La màxima prevista a València, per exemple, a Gandia, 23 graus davant i sols vora 30 de la jornada d'ahir. Un dia en el que ja no bufa el vent de ponent, perquè tot el d'ahir va ser conseqüència d'una entrada de vent de ponent fort vent de ponent que va fer bujar de forma important les temperatures. Avui el vent bufa amb predomini de llevant i en conseqüència les temperatures s'han notat i s'ha caiguda. El cel està pràcticament ras encara que presenta intervals nuvolosos en zones de l'interior. La situació va a continuar pràcticament idèntica, Ximo, fins al dijous, perquè el dijous torna a entrar el vent de ponent, serà només per un dia, i això farà que les temperatures pugen també de forma notable. Gràcies, César. A les dues tornem a actualitzar la informació. Ara és la 1:04 i del València Club de Futbol, que poques novetats, poques estan menjant-se, però sí podien fer un balanç d'estos dies. La delegació del València ha estat, ja sabeu, a Singapur, i Cayetano Ros, redactor en cap d'esports del diari Levante, el mercantil valenciano, va estar allà i ens contarà tots els detalls. I com és el Eixelim, a què dedica el tiempo libre? Diu que va començar a treballar de jardiner en el hotel en el que es va hospedar el València, i ens contarà les claus del pròxim València que ja estan en la ment de Peter Lim. Tot això també de la mà del mestre Vicent Bau en un minut. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer, con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS, es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Llévate tu Peugeot 308 Style con navegador por solo 210 euros al mes, dando 3.500 euros de entrada, con 72 cuotas al 8,88 TAE. Plan PIBE incluido, financiando con PSA Financial Services, solo hasta fin de mes. ¿Vas a renunciar a una experiencia única al alcance de tu mano? Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. Diviértete con Conduce, siéntela. Pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%, plan PIBE incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. ¿Y este verano a dónde vamos? Vamos a Panamá, o a Costa Rica, o a Cuba, o no, a Tailandia. Pero eso sí, con Aqua Holidays, Este verano, el paraíso está a tu alcance. 9 días y 7 noches en Costa Rica desde 1.444 euros o Panamá desde 1.143 euros. Con el verano llega el tiempo para viajar. Elige Aqua Holidays. Más información en tu agencia de viajes. Temps per a l'actualitat esportiva futbolera, fonamentalment valencianista, en este tram de València Abierta, de la mà del mestre don Vicente Bao. Óigame, luce usted elegante con ese polvo de color malva. Rosa malva. Malva, dile malva, rosa palo, más bien. No, malva no. Pilar Nadal ha dicho rosa con todo experta en moda curtida en las mejores pasarelas. Ha dicho rosa, pero mundiales. Digo que yo creo, mire que le digo, es una especie, es un salmón descolorido. Tiene ustedes un color cuando, un poco en... cuando van a desovar. Exactamente. Cuando la salmona desova. Exacto. Bueno, vayamos a lo que vamos, don Vicente. Por favor. Es que hemos vuelto ya de Singapur. Hemos vuelto de Singapur. La expedición del Valencia que van a ir allá. Está tus días para allá. Meriton Holding Group. S'han portat per aquí d'excursió amunt i avall i han pogut connectar directament en la realitat dels amos del València. Del amo. Bueno, del amo, sí. Sí, perfecte, nosotros los conocemos. Quizás el que nos quedaba más intangible era el propio Peter Lim. ¿Quién es Peter Lim? ¿Qué hace ahí en Singapur? Que tiene mucho, ya lo sabemos. Bueno, ¿tiene cuánto, en realidad? Usted me ha hecho esta mañana una comparativa que yo creo que podría ser interesante para los oyentes verla. ¿Cuántos diners este home en el pueblo, yo no sé si a usted le pasa, cuando tú te crees, este de aquí es fill? Y se pregunta después, sí. ¿Cuántos fanecaes té? Para saber un poc i t'arrimes o no según les fanecaes. Según les fanecaes. No és que t'arrimes o no, però la gent vol saber quantes fanecaes té. Peter Lim, moltes fanecaes té. Pues mire, según una revista especializada en economía, no dato propio, sino consultado, una revista especializada en economía, Peter Forbes, Lim... ¿Forbes? ¿Consulta usted Forbes? No le pienso bueno, decir mis fuentes. No voy a repartir con usted. Bueno. Pero a Peter Lim le situaban en el ranking de gente con mucha pasta, sí, como 6 veces... Don Juan Roig, la segunda fortuna de España y la primera de Valencia. Ojo, repito, 6 veces Juan Roig. Dese cuenta... Coño, eso es un contracorriente importante. 6 voltes... Don Juan Roig. O sea, eso quiere decir... Que vale, tiene el Valencia. Ahora, manda un montón. Sí, no. Lo que no sabemos es qué estilo de mandar. Ese estilo de Singapur... ojo, él ha roto, digamos, en Singapur ha roto... pues un aplauso de cara al futuro. Vamos a hacerlo bien, me he equivocado, pero vamos a cambiar. Vamos a ver qué evoluciona de todo esto. Perfecte, molt bé. I qui ha estat allà a Singapur en este viatge en la delegació del València? El redactor en camp esportivament. Home, quin cap. No és comparable al de Carlos Bosch. El cap de Carlos Bosch, això és una cosa ja que pa prendre-li mira tens que anar en Vespa. Vull dir-te, lo de Carlos Bosch no té... Lo de Cayetano és un cap bueno, de l'Horta, un cap així... De l'Horta de la Costera. Jo ara vaig averiguar-li un poquet més la vida a Cayetano Ros, que no la tinc prou a averiguar. Che, Cayetano, què tal? Com estàs? Hola, buen día, Chimo. De Lorta, de Lorta. De Lorta. De Fallos. ¿Tú cuántas manecas estés de Fallos, hombre? De la... Fallo. Serra del Soro. Pues, hombre, mi abuelo tenía unos cuantos, pero todos ya os han anat perdent poc a poc, ¿no? Yo creo que Lorta está... Està perdent molta força en els últims anys, desgraciadament, perquè era un món que a mi m'agradava molt i que és una llàstima que s'hagi deixat perdre i que s'hagi abandonat i que s'hagi maltractat per tots. I tant que sí. El que sí que té bona cosa de Faneca és Peter Lim, tu que l'has conegut personalment. Sí. Així, en la distància curta, este home, quines sensacions t'ha donat, Cayetano? A veure, mira, la veritat és que l'home este té molt d'interès en que isca bé el València, perquè sap que té moltíssima repercussió tot el que faça. Té un perfil molt alt este negoci. Ell mos va dir, no és el negoci més important que tinc, però sí el que té més, el perfil més alt. Vol dir que pues, a lo millor té negocis de farmacèutiques i d'indústria mèdica que pogueren ser més importants o que guanyar a ell molts diners, però així no ve a guanyar diners. El que sí que ha deixat clar, jo crec que nosaltres te podíem tindre alguna sospita que ell estava així per guanyar, fer negocis, tot. Jo crec que això sí que ho ha dissipat. És a dir, ell, el València no està ni per guanyar diners, ni per tindre notorietat social, ni per tindre poder. Per què està? Pues perquè li feia il·lusió. Ell va respondre, quan tingues la meva edat, ho entras. Té molts diners i té 63 anys. Què vol? Pues fer un gran club en Europa. Què suposa això? Pues que té que pegar-se cada mes 14 hores de vol per a vindre a València. La gent, nosaltres, diguem, per què no ve més? Per què no està així? Pues una de les raons és este, perquè és una païssa de viatge brutal. Però sí que és important que ell té molta, molta, molta pasta i el València vol convertir-lo en un gran club. L'any passat se va equivocar donant-li tot el poder a Méndez i a Januno. Això va ser, com va contar algú, com si tu tens una mica arquitecte i li dius que te fas la casa i ell va contractant al Jan Turner, a l'obrer i al fuster i després la casa pues, és un desastre. Pues t'ha enganyat a mi, pues sí, t'ha enganyat, però això més o menys és el que ha passat i crec que a partir d'ara pues, va ser un altre projecte. Va ser el Suso, va ser Pilar, que designa el nou entrenador, segons tots els indicis, i el que sí sembla, per el que nosaltres hem pogut extraure d'aquestes converses, és que ell no ve a fer negoci a València, ell ve a ficar diners. Els 100 milions que fica el Gran Premi de Capital no tenia necessitat perquè el club haguera pogut seguir endavant, però es fica perquè pensa que és una manera de donar-li solidesa. El club està estable des del punt de vista econòmic, això ho diu ell, ho diu la Lliga de Futbol Professional, i ho diuen tot, n'hi ha diners en el banc, però el que n'hi ha que fer és una política esportiva que no s'ha fet, i això no és fàcil, això és molt difícil. Ara Suso té un repte i un desafiament grandíssim, ho té molt més difícil que quan té l'anterior etapa al València, que perquè ja té una estructura molt forta i tenia uns fitxos molt bons que havia fitxat Subirats. Sí, Cayetano, en este caso, o desprendiéndose de este viaje, toma cuerpo ya que Suso de alguna forma accede al poder, ojo, lo cual no significa que Méndez quede desalojado de su posición de intermediación, porque yo creo que Suso precisamente puede contar con Méndez para hacer alguna operación a un precio razonable. Sí, jo crec que les declaracions d'ahir de Lim van en aquesta línia. Decisions per part dels professionals. Els professionals, això anava directament per Suso García Pitar, que per això li paguen. El professional té que triar el entrenador, té que triar els jugadors i té que fer-ho ell. Ara, que Méndez participi? Bueno, Méndez participarà, però de manera subsidiària, com participen moltíssims altres clubs, és a dir, per a donar eixida als jugadors, per a dur-te un bon jugador si realment t'interessa, però no per a fer ell la planificació, que és el que passa l'any passat. O sigui, ell no té que decidir quins fitxatges venen així a València, qui juga, qui no juga, perquè l'any passat pareixia que jugava aquí a Méndez i el que no eren d'ell no jugaven, sí. I això és una barbaritat. I ara, pues, suposa que ja entra dins del terreny del trellat de dir el que fa l'equip per la planificació Suso, i a partir d'ahí els representants més poderosos tindran una... participació subsidiària de traure jugadors o d'emportar-se. De jo crec que en aquest cas Mendes el que té que fer és emportar-se'n alguns dels caduts que no donen nivell per a València. Ahí és on volem veure, efectivament, a Jorge Mendes, el superagente, claro, col·locant... A Denur i a Darlan Santos, però ràpid, que se'ls emporte. Claro. Curiositat també per saber la percepció que totes han portat allà en Singapur, en esta estada durant estos dies, i que has pogut, pues això, parlar amb Peter Lim i en la part, diguem, del València d'allà, del València de Singapur, es parla molt dels dos Valències, és de veres, no? La sensació de que Peter Lim... Tu creus que té clar que València Club de Futbol és precisament això, el València Club de Futbol, una institució pronta centenària, no és el Meriton Club de Futbol, que darrere hi ha una ànima, hi ha una història, hi ha una afició, hi ha una cultura diferent també, perquè clar, allà en Singapur, no sé si són, què són, taoistes o allà... No, a veure, mira, ahir en l'aeroport la presidenta, que és una fora de sèrie, Lei Hongchan, és una dona que val un imperi per com tracta, per com se preocupa per tots, per com treballa. Es va dir una cosa, diu, per primera vegada he sentit que això és una família. Per primera vegada, eh? Mm-hmm. Perquè ella ha fet conviure als jugadors, als entrenadors, al cos tècnic, als utillers, a tots, en la gent de Singapur. I ha fet que visqueren d'una manera... pues en harmonia, en pensant tots en lo que té que ser el nou València, no? A partir d'ahí, ell és de veres que és una cultura completament distinta, no té res a veure. A veure, ahí n'hi ha quatre religions, n'hi ha quatre o cinc idiomes. Pues... És un país que deuríeu conèixer. Ahir ens explicava, ahir a la nit, abans d'eixir, Peter Lim mos dia, per què este país és com és? Pues perquè des de xicotets ens fiquen al cap que hem de ser molt tolerants, perquè són quatre religions i ninguna s'ha d'imposar a les altres. Són quatre o cinc idiomes i l'únic que és comú és l'anglès. Per això, com són tan pragmàtics, fa 50 anys varen dir anem a parlar tots anglès perquè és l'única forma que s'anem a entendre. I ell té clar, Cayetano, que en les errades que ha comès de cara a la afició, al sentiment d'alguns aficionats, algunes de les seues aparicions públiques... han ferit sensibilitats. Això algú sí. Ho pot explicar a Peter Lim, que representa el València i hi ha coses que no se poden fer? Això jo li vaig dir a Lei Hongchan i Lei Hong me va dir que sí, que eren coses que s'havien de corregir, mm-hmm. perquè ell a vegades no era conscient. Mm-hmm. Ell, a veure, ell és de veres que, a pesar de que és un tio molt senzill, perquè vingui allí en xandall, un xandall negre a ir, i se fica a xerrar amb vosaltres, i la dona són encantadors, i bé, molt, molt normals, no van de res... Però és cert que a lo millor falta que li diguin més les coses o que tinga els interlocutors vàlids així en València i que s'atrevisquen a dir-li les coses. Correcte. I per això jo li vaig dir a Lei Hong, li vaig dir, mira, això li ho hauríeu fer veure a Peter Lim, que no és bo per a ell, per a la seva imatge, ni per a la imatge de València, que vaig sense fotos en Cristiano o en Laporta o en no sé qui era més, en Mendes, o sigui... Tot això pot evitar. Ja sé que són amics i que, per exemple, el cas de Cristiano hi té un negoci, té el 50% des de l'imatge de Cristiano i, bueno, és un negoci que té, bueno, té dret a tindre'l, però que hauria evitar cert tipus de fotos. I diuen, no, és que no les ha fet ese, les ha fet un amic de Cristiano. Bueno, pues digue-li a l'amic de Cristiano, no faça vostè fotos si jo estic al costat de Cristiano. Saps? I aquestes coses se poden evitar. A lo millor... Sí que fa falta que tinga més interlocutors vàlids així en València i que s'atrevisquen a dir-li les coses que n'hi ha que dir-li, perquè a vegades tanta veneració no és bona. És a dir, allí Peter Lim, bueno, ja sabem el que és, però que el respecte està molt bé, però la veneració a vegades no és bona perquè no li diuen algunes coses que deu sentir. Cayetano, estoy leyendo aquí la página 3 del suplemento de deportes del diario Levante, el Mercantil Valenciano, tituláis a cuatro columnas, ahí estarán hasta el caer. Y hay un anexo que pone Slim, puso a prueba a Paco, hasta en aspectos como instarle de repente a hablar delante de un auditorio repleto. ¿Tú crees que Paco es el futuro del Valencia? Bueno, todos los indicios apunten a eso, porque, como decía, son indicios. Por ejemplo, hacerlo hablar delante de un anexo en 50 personas, cuando él no tendría en principio, ¿por qué fas hablar al entrenador en un acte que no tenés que ver en él? Era un acte sobre les beques que entreguen anualment Peter Lim als jovens, als xiquets i xiquetes que fan esport i que tenen condicions econòmiques molt desfavorables. Ell se gasta anualment uns 20 milions d'euros en beques. I aquest acte per a ell és el més important de l'any, perquè és el que entrena 1 per 1 tots els diplomes. Eren 308 diplomes, 308 beques a xiquets i xiquetes de tots els esports. En aquest acte fa parlar, i estaran un minut, tenia un minut només, perquè estava tot cronometrat, però, clar, Allestaran estava nerviós, perquè posar-te davant de 500 persones a parlar, pues no és fàcil, a més va improvisar, ho tenia pensat el que tenia que dir, però vull dir, no el va llegir el discurs, sinó que el tenia memoritzat. Diguem que jo crec que ha estat provant-lo, ha estat coneixent-lo, ha estat veient com se amb els jugadors, ha estat sentint els jugadors, que els que han vingut a Singapur parlaven tots molt bé de Paco, i tot això jo crec, o sigui, tot invita a pensar que efectivament va ser el nou entrenador del València. Pot haver una sorpresa? Sí, pot haver-la, però dins del propi club tots estan convençuts que Peter Lim li ha donat el vistiplau i que ha fet cas a la recomanació de Suso, que al final és el que Suso ha posat com a candidat número 1 a Paco Allestaran. Vale, que ha com aprovat l'examen, no?, d'alguna manera que li havia posat. No? Jo crec que sí. Sí, perquè a més ahir, per exemple, també un altre indici, vingueren a despedir-se tant Txeri, la dona de Lim, com ell, i estigueren molt cordials, molt carinyosos en Paco. Vull dir, si tu no vols este entrenador, no vas allí a despedir-lo de manera carinyosa, afectiva, etcètera, dic jo, Però ja t'he dit que són tot indicis, no tenim, perquè Paco no ho ha volgut confirmar en cap moment. Jo li he tirat algun ham, li he ficat alguna trampa, a veure si caia, però ella segur que té ordres de no dir res ni a favor ni en contra, és a dir, no ha dit ni que seguís ni no seguís, però com tot ens invita a pensar que efectivament va seguir l'any que ve. Oye, Cayetano, según parece, Albelda y Mendieta, dos históricos de nuestro Valencia Club de Fútbol, han dicho que hay que confiar en Paco Allestaran, ¿no? Sí, però és que jo me guie per això, per la gent que realment sap d'això, perquè està dins i perquè ha sigut professional i perquè ho han viscut. I a mi, per exemple, algú que ha estat ahí molts anys, no puc dir qui, me va dir l'altre dia, mira, este xic ha millorat tantíssim respecte al... Ja sé que era fàcil. El desastre tan gran de Gueri que nosaltres el vàrem acollir, jo el primer, que m'entusiasme un poquet perquè pensava, mostro este tio, a veure, perquè veníem d'una època molt fosca, molt tèrbola, ja no sols de grup, sinó de mal ambient, de mala persona, com eren uno, i Gary Neville, que sent una bona persona, però era un desastre com a entrenador. El centrament no se sabia què feien, no tenia ni idea. I aquesta persona de dins del club me diu, mira, quan vingué a Paco, Allestaran, se nota una milloria grandíssima en els entrenaments, en les idees, en el tracte, en la direcció de l'equip, en el portar els jugadors i donar-los una idea, just valors. Tot això, bueno, pues és una milloria gran. Això vol dir que siga el millor entrenador que vaig a triomfar? Pues no ho sabem. Lo que sabem és que ha fet un treball molt bo durant dos mesos, que ara s'ha anat a Singapur, ha passat així, allí una sèrie de proves, que tots els passos que ha donat allí en Singapur han sigut pensant en que va a seguir sent l'entrenador, per exemple, la xerrada que va tindre en Paco Alcácer. Quan Paco Alcácer ve de València, que s'incorpora més tard, un parell de dies, a Singapur, sabent que no va a l'Eurocopa, el primer que fa Paco és sentar-se en un apartat en ell, en un hotel en la frontera entre Singapur i Malàcia, i està parlant en ell mitja hora, convencent-lo de que això de no haver anat a l'Eurocopa va ser bo per a ell a la llarga, perquè va fer-lo un futbolista més maur, perquè va fer-lo donar-se compte que els èxits individuals venen com a conseqüència dels col·lectius i no al revés, perquè li fa veure que no pot caure en la complacència de, per ser un jugador valencià evolgut i preferit per la grada, partir sempre en un poquet d'avantatge, sinó que té que ser més competitiu i a lo millor pues, que vinga un altre davanter que competisca en ell per fer-lo créixer, com va passar en Vicente i Quiri González, etc. És a dir, ell està actuant com a el pròxim entrenador del València, està fent tot el que faria un entrenador que va quedar-se. Bueno, pues tot apunta que sí, que està el caure i que podria ser Paco el pròxim entrenador del València. Pues Cayetano Ros, ha sigut molt grat compartir experiències de Singapur. De menjar i això, com ha estat la cosa? El menjar és fantàstic. Ah, sí? Mira. Sí, és una barreja de totes les cultures orientals que puga haver, índies, xines, medalles, i és molt bo, de molta qualitat. M'ha sorprès això. És un país de molts contrastos, perquè, per exemple, li diuen el fine country i en el doble sentit, fine d'agradable de l'anglès i fine de multa. Té multa de tot, no pots menjar xiclets, no pots tirar papers a terra, està tot molt net. I té també la part un poc fosca de, per exemple, està prohibida l'homosexualitat, que això és d'una altra època, encara que diuen que, bueno, deixem córrer, no?, i no, tampoc estan damunt, però per llei està prohibida. O sigui, que té contrastos molt, molt forts. Per exemple, ahir ens contava Peter Link que el màxim que se paga d'IRPF és un 18%, inclús les grans fortunes. És un país de molta disciplina, de molt de respecte, la gent és molt, molt respectuosa, i després de molt autocontrol. Això també xoca molt en els valencians, o sigui, és que no té res que veure. Ells són molt pacients, són molt autocontrolats, i així són d'una altra manera, no? Caetano, por lo que está diciendo Lei Junchan, nuestra presidenta debe estar enloquecida aquí en València. Bueno, la presidenta està... saps lo que li crida més l'atenció i lo que li resulta més difícil és la popularitat, perquè ella allí és una persona anònima completament, és una alta executiva, però allí és de les que a Peter Lim sí que el coneixen, el coneixen a gent jove, saben que és, el coneixen com un filàntrop, un home molt ric que repartís moltes beques. Però, i els seus, també tinc que dir això, els seus empleats l'adoren a Peter Lim i a Lei Hun. Els adoren, això també és bon senyal, perquè els empleats normalment sempre ragen dels jefes i dels amos, no?, les propietats. Però en aquest cas, els empleats que hem conegut, uns quants que treballen en ell, i pues sí, parlen molt bé d'ells, no? I però el que més li sorprèn a Lei Hun de vindre a València és que, clar, la popularitat, el no poder eixir pràcticament sense que vagin la gent a dir-li coses i tot això, perquè allí en Singapur no es coneix, a ella no el coneix la gent, no és una persona popular, no? Entonces, això l'ho dia l'altre dia Peter Day, per el director comercial, que els països llatins o la diferència en Espanya, els directius són molt famosos, molt populars, i a lo millor en altres països no, com en Anglaterra, no? Això jo no sé si és bo o erroïn, però és de veres que a lo millor es donem massa importància als directius, encara que en este cas el propietari sap que esta és la seva temporada, se ho juga tot a una carta. Jo crec que per això està tardant tant en anunciar el nom del nou entrenador, perquè sap que esta és la seva temporada. Estarem pendents a veure de què decidís Peter Lim i des de Singapur que se decidís de el nostre València que està partit, en efecte. Bueno, Cayetano, un abraç molt fort. Gràcies per la info. Un abraç. Un abraç. Gràcies. Adéu. Gràcies. Don Vicente, pues ahora cuando sean vacaciones, nos vamos para allá. Nos vamos volando. Vaya, a Singapur. ¿No? Ah, a mí se me caerá un papelito al suelo. Sí. Este próximo fin de semana haz algo diferente en familia. Ven a la tercera Feria de Comercio y Artesanía de Villar del Arzobispo, con muchas actividades para nanos y también para nosotros. Castillos hinchables, talleres infantiles, catas de vinos y aceites y muchos sitios donde encontrar los mejores productos y artesanía de nuestra tierra. Este fin de, pásate por Villar. Más info en villardelarzobispo.es. Yo compro en Villar. Patrocina Consellería de Comercio y Turismo y el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo. Conducir un Peugeot 208 está muy bien. Conducirlo por una carretera con vistas al mar está mejor que bien. Y conducirlo por 166 euros al mes sin entrada está a otro nivel. Solo hasta fin de mes, con plan PIBE y financiando con PSA Financial Services en 72 cuotas al 8,99 TAE. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Y este verano a dónde vamos? ¿Vamos a Panamá o a Costa Rica o a Cuba o no, a Tailandia? Pero eso sí, con Aqua Holidays, ¿eh? Este verano, el paraíso está a tu alcance. 9 días y 7 noches en Cuba desde 979 euros o Tailandia desde 1.297 euros. Con el verano llega el tiempo para viajar. Elige Aqua Holidays. Más información en tu agencia de viajes. Por fin un coche para los que buscan retos, para los expertos en emoción, para los que no se marcan límites. Por fin llega el nuevo Peugeot 308 GTI con motor gasolina de 270 caballos y tren de rodaje deportivo diseñados por Peugeot Sport. Para los que queréis llegar de 0 a 100 en 6 segundos, descúbrelo en tu concesionario Peugeot. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. En Dormitienda nos adelantamos a las rebajas. 200 colchones a mitad de precio. Pero corre, que se acaban. Repetimos, 200 colchones a mitad de precio. Y recuerda, en Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto gratis. És boníssima, és la una i mitja, és dilluns, és moment d'arrencar la setmana i, bueno, pues com cada setmana també així, arriba un amic de la casa, un periodista que s'ha dedicat últimament a la inspiració per al canvi i que parlar en ell ens dona, saps, ens obri potser una idea que no portaves, ens obri una veta, toca un botonet per a millorar una miqueta les coses. Si estàs en la idea de tirar cap endavant, de canviar algunes coses que no t'agraden en la vida, doncs este ratet igual te ve molt bé. Ell és Arnau Benlloc. Què tal, Arnau, com estàs? Molt bé, Ximo, fantàsticament. El trobeu en Arnau Benlloc, acabat en ch.com, i el trobeu també en el diari Levant, el Mercantil Valenciano, en la seva edició digital, en les seues maneres, 100 maneres de connectar en la font. I també el trobeu, sí, en la 97.7 Ràdio. Estàs bé, Arnau? Molt bé, molt bé. Molt que m'alegre. Avui, a més, tenim un tema així com una miqueta més... Uau, xulíssim. Una manera general. Diferent, no? És de veres que en qualsevol edat de la vida, però especialment en l'edat adolescent, a la que els nanos i les xiquetes els donem una educació reglada, però que els aprofite també per a guanyar-se la vida, no? Per a obtindre un títol universitari, si pot ser, o per a treballar en formació professional, però deixem de banda altres valors... Mm-hmm. que són tan importants i ferramentes que són tan necessàries, no?, per a tirar cap endavant en la vida. Sí, trobem a faltar aquestes edats, sobretot els que ara, des d'aquest punt de vista nostre, des d'ara mirem cap darrere i veiem que la nostra joventut va mancar moltes ferramentes que afortunadament avui ja no manquen, perquè n'hi ha per allà una sèrie d'organitzacions o de gent que es junta per a que això pues, ja no passi o canviï. I en este cas ens presentes avui un conjunt de personal que s'han unit al voltant d'un nom que m'encanta també, que té reminiscències de cultura grega i llatina també, que ens ve, no?, que de la que som hereus, que és l'Acadèmia, Acadèmia en K. I què és exactament l'Acadèmia? Quin és este projecte també d'ajudar als nostres joves? Jo trobo que els oients que tinguen en casa... nanos entre 18 o 17, 16 sí. i 22 anys, un poc eixa, no? eixa forquilla, es vindrà molt bé. Què és això de l'Acadèmia, Arnau? Bueno, pues jo quasi que, ja que tenim així a Paz, que és la seva directora, a Paz Uraglia, quasi que ens ho expliqui ella, no? Perquè jo t'ho podria explicar, però jo crec que és millor. Perfecte, de primera mà. Sí. Li donem la benvinguda. Què tal, Paz? Com Hola, estàs? Bon dia. Bon dia i benvinguda. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, me gusta la idea de partida, porque es verdad que educamos a nuestros jóvenes para que se busquen la vida en un mundo... Y yo creo que no nos damos cuenta de que ese mundo en realidad ya ha dejado de existir, ¿no? Estamos en una nueva era, la era del conocimiento. Hemos dejado atrás todo el tema de las reminiscencias de la época industrial. Y tenemos que enfocarlos, si queremos enfocar a estos nuevos jóvenes, sobre todo en que se conozcan a ellos mismos, que descubran quiénes son, cuál es su lugar en el mundo y qué dirección quieren darle a sus vidas. Porque fundamentalmente el sistema actual no se lo concede, ¿no? No se lo aporta. O sea, que de alguna manera la academia lo que hace es eso, ¿no? Uh-huh. Paz, ofrecer inteligencia emocional durante un año. Esas otras herramientas de inteligencia claro. emocional que el sistema educativo no. Bueno, ahora no empieza, ¿no? Afortunadamente, ¿sí? Yo creo que empieza a abrirse un camino nuevo dentro de lo que es el sistema educativo y que están tomando conciencia de las necesidades que tenemos con nuestros jóvenes y la responsabilidad también nuestra, ¿no? De darles esas herramientas para que conduzcan con. Uh-huh. De una manera más. Paz, explicant-nos d'alguna manera també, no? Sí, en este projecte, jo soc un voluntari, col·laborador, soc acompanyant d'un dels alumnes, però sí que m'agradaria que ens explicaris ben bé exactament què és l'Acadèmia per a aquella persona que mai hagi escoltat què és l'Acadèmia. Pues somos un movimiento ciudadano. No interviene el dinero absolutamente para nada. Todos los que colaboramos somos más de 30 voluntarios al servicio de la academia. No nos concede, bueno, el local nos lo cede una mamá que tenía un alumno dentro de lo que es la academia. Y todos los profesores, pues somos personas que hemos tenido un viaje personal de descubrimiento, y entonces pues estamos al servicio, nuestro talento, nuestra energía, nuestro tiempo, lo ponemos al servicio de estos jóvenes. Entonces es un proyecto educativo que se da durante un año, 100 horas de educación emocional y 20 de acompañamiento, que Arnau es uno de nuestros acompañantes, ¿no? Tenemos la suerte de contar con un equipo extraordinario de personas súper generosas que realmente conscientes de la necesidad de aportar valor a estos chavales, ¿no? Y pues eso, 100 horas de formación durante todo un año, de septiembre a junio, con 100, en esas 100 horas pues hay tres áreas, ¿no? Lo que es autoconocimiento, que es a través de la herramienta de Enneagrama, creencias, valores, responsabilidad personal. Luego está el segundo bloque, que es desarrollo personal y liderazgo en valores, y un último bloque que es el tema del talento, ¿no? Y la vocación, el propósito y el sentido de estar aquí en el mundo, ¿no? Y pues es un día a la semana, tres horas. Este año están siendo los martes, que se les da cada día, pues cada martes una asignatura diferente. Que han de acudir allí, digamos, claro, al sitio, claro, al local, claro. Este que me, sí, que sí, me hablabas, sí, sí, sí. Aunque por lo que estoy viendo también, si Arnau es uno de los acompañantes, también hacéis un poco a la manera de la academia, aquella educación peripateáis también, sí, ¿no? Aquellos sí, se sale a la vida, ¿no? Sí, sí. Y aparte el acompañamiento es fundamental, ¿no? Es una suerte contar con gente como Arnau, ¿no? Que les acompaña pues esas 20 horas a lo largo de todo el año, fundamentalmente pues para darles la mano y decir, bueno, estoy aquí para acompañarte durante todo el año, para alguna duda que te surja, y fundamentalmente para hacerles de espejo, ¿no? Porque como nosotros también hemos pasado por ahí, pues para que vean que no son tan raros. Solo un matiz, igual el personal no lo ha escuchado bien. Has dicho dos palabras, gratuito, sí, y voluntariado. Sí. Funciona así. Ajá. Ajá. Ajá. Ya. No cobramos nada, ninguno de los... ¿Entiendes que me extraña? Sí, o... sí. Digo, porque desarrolléis un poquito más este concepto. Está muy bien, pero claro, tendréis una luz de personal que querrá, sí, apuntarse. Claro, sí. Estaréis, me imagino, muy muy saturados, y el hecho de que sea... porque nace de esa manera altruista, ya va bien que sea así, y no digo que no me guste, ¿eh? Me parece muy interesante, ¿no? A ver, es gratuito. Bueno, Borja Vilaseca, que es el fundador de la academia, él crea hace unos años el máster en desarrollo personal y liderazgo en la Facultad de Económicas de Barcelona, en la Universidad de Barcelona, y crea un máster pues para que los mayores aprendamos a ser felices, que yo tuve la suerte de hacerlo en Valencia. Y claro, los de 40 pues nos podíamos pagar ese dinerito, ¿no?, que cuesta el máster. Pero entonces Borja dijo, bueno, pues igual que enseño a los de 40 a ser felices, ¿por qué no lo hago con los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes pues de esas edades, ese rango de edad, pues habitualmente no tienen ese dinero para pagarse, ¿no?, para sufragárselo. Entonces pues a la par crea la academia. Y dice, vale, las personas que realmente tienen interés en hacer el máster, y muchas personas que realmente estamos viendo pues esas lagunas del sistema educativo, pues vamos a buscar voluntarios que sostengan el programa, el proyecto. Y, Chivo, es increíble la cantidad de gente que se pone en contacto con nosotros para acompañar, ¿no? Paramos de hacer entrevistas entre David Prieto y yo este año. Él está haciendo las entrevistas a los nuevos alumnos y yo a la gente que quiere colaborar. Y la verdad es que es increíble que sigan llamándonos personas, quiero colaborar, quiero ayudar, y saben que no interviene el dinero para nada. Que es sorprendente y que funcione como funciona, ¿no? Pero hay, sí, otras cosas que también ponéis en valor. Claro. ¿Cómo es esa función de acompañant? Esas experiencias que has tingut acompañant a estos sí, joves. Bueno, jo estic acompanyat a Joan, que és un estudiant de psicologia que té 9 anys i que està en l'acadèmia, i de quan en quan quedem, se fem un cafenet i xerrem un poc, simplement és com va, què s'ha après, i te comenta un poc el que està aprenent en l'acadèmia, el que està treballant en si mateix, i també algun problema per ahí que té qualsevol cosa personal, i pues tu simplement tractes d'escoltar-lo, que escoltant-lo ja verbalitzar moltes vegades qüestions ja fa que se solucionen coses, i simplement l'acompanyes, i és un punt d'anclatge entre l'acadèmia, el seu procés, que és un procés d'un any, però és molt intens, perquè ara ens contarà Paz com entren i com després ixen per la porta, és molt interessant. I és simplement això, un procés d'acompanyament, de tindre allà una persona de confiança que ha passat per experiències també a la seva edat, ha tingut dubtes, ha tingut problemes, com tots els xavals de 9 o 20 anys que estaven molt perduts, tenien que escollir una carrera i no ho tenien molt clar, tenien coses, el primer amor, el segon amor, no sé, són coses que en aquest moment se te fan una muntanya i tu des de la teva perspectiva pots ajudar amb tot aquest tipus de ferramentes. Paz, comenten y comisen de la academia. Es interesante esto. Pues la mayoría de los jóvenes los que generalmente seleccionamos son jóvenes que por casualidades de la vida encuentran, o porque el padre le ha dicho, porque una amiga, o porque un conocido, pues alguien que trabaja en la academia les informa de este proyecto, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones se ponen en contacto con nosotros las madres, muy preocupadas y con mucha buena fe, ¿no? Pero es fundamental que la motivación salga del chaval, ¿no? Y que no tenga ningún asunto. Nosotros no tratamos absolutamente ningún asunto psicológico, eso es para los profesionales que se encargan de esto, ¿no? Entonces, son jóvenes con muchas ganas de conocerse, de aprender, pero de aprender de otra forma. O sea, de una forma más vivencial, más práctica, pues descubrirse, descubrir sus talentos, sus habilidades, sus capacidades, ¿no? Y conocer también esas sombras. Y ser capaces de sostenerlo, ¿no? Y empezar a... Es interesante porque cuando viene un chaval y nos empieza a hablar de libros de filosofía, de, oye, pues es que a mí en el cole realmente como que no iba conmigo el sistema, ¿no? Entonces, en la academia encuentran ese sitio donde compartir pues esas inquietudes que normalmente en los colegios pues que no les ayudan, ¿no? Y son jóvenes de cualquier universidad, de con cualquier tipo de estudio, sí que con un mínimo para comprender lo que se va trabajando ahí, ¿no? Es necesario que tengan unos mínimos. Y con muchas ganas, fundamentalmente con el compromiso personal de hacer el viaje, porque esto es un viaje muy interesante, claro, es un viaje de descubrirte, de saber lo que llevas dentro, ¿no? Sí, vemos, es un viaje iniciático en este món, ¿no?, del autoconocimiento, y es, claro. Y es muy interesante, y sobre todo los que colaboremos con la academia estem corroborant que la imagen que tenim de la joventut o la imatge que se'ns dona de la joventut no és la... és una generalització que no, la joventut no és, afortunadament, com ens mostren molts mitjans de massa, o com se'ls vol mostrar, no? Hi ha moltíssima gent en la joventut que té una força i una entrega per als demés i un interès per créixer i per ser millor persona, que això a nosaltres ens emociona i no podem més que entregar-nos nosaltres també a ells. Són un grup de valientes, eh? Sí. Hay que tener coraje y valentía de saber dónde te vas a meter. Escuchaba una de las charlas de Borja Vilaseca, que es el, como tú lo comentabas, es el impulsor de esta idea, de este proyecto, y me gustaba especialmente cómo él contaba su experiencia y decía que encontraba que la educación era realmente un sinsentido. Hay muchos adolescentes, y si pensamos un poco en nuestro proceso cuando teníamos esa edad, probablemente entramos en esa crisis también personal, y eso genera además unos conflictos con los padres de primer orden. Hay claro. Muchos padres y madres que nos pueden estar escuchando, decir, no consigo, es un muro, no consigo penetrar en su mundo, no consigo, pues probablemente por eso, porque estén inmersos en un momento de mucha crisis, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de...? La crisis, claro, es una oportunidad para aprender. Correcto. Y desde ahí nuestros jóvenes son capaces de, a través de la emancipación emocional, que es una de las clases que se dan con Pilar Colomer, que es maravillosa, les enseñamos a que cojan las riendas de su vida, a que empiecen con esa responsabilidad y de dejar de culpar a la sociedad, dejar de culpar al sistema educativo, dejar de culpar a tus padres y empieza a mirarte al espejo y a ver de qué manera todos esos problemas que ahora no ves la salida, a través de todo este viaje vas a empezar a encontrar esas herramientas dentro de ti. Porque también hay una cosa muy importante, Chimo, que me parece muy interesante explicar, y es que nosotros no imponemos ningún punto de vista. Nosotros mostramos a través de nuestras propias experiencias personales de lo que hemos vivido, esto es lo que a mí me ha servido y te lo voy a mostrar. No hay ninguna carga ideológica ni religiosa. No, en absoluto, tipo. En absoluto. Nosotros es desde nuestra propia experiencia y sobre todo y fundamentalmente que experimenten. O sea, nosotros mostramos esta herramienta y salir ahí fuera al mundo real y experimentarlo por vosotros mismos, ¿no? Entonces eso es una clave, una máxima para nosotros muy importante. Y más que teoría, lo que se les hace es a través de dinámicas a que vayan descubriendo. Y cada día es un descubrimiento, por eso es un viaje, ¿no? Porque van descubriendo día a día y se van descubriendo, ¿no? esos diamantes que llevan dentro. Mencionabas algunas de los ítems, por no llamarlo, no sé, asignaturas o de los temas que estáis desarrollando, y realmente hay algunos muy interesantes. Este de y todos tienen que ver con el desarrollo personal. Todos, ¿no? absolutamente, con mirarse dentro, ¿no? Pero por mencionar algunos ejemplos, ¿cuáles podrían ser? Está el valor de los valores, que lo, que lo das tú. Que es muy interesante. Valor de los valores. Pues, ¿qué es lo más importante para ellos en la vida realmente? Si están, están que empiezan a mirar dentro de ellos, que cuáles son esas partes tan importantes para ellos, y que realmente sin condicionarse con lo que hay fuera, sino que desde su propio descubrimiento se alineen con esos valores, esas necesidades que van surgiendo de ellos mismos, y a través de ahí pues que descubran cuáles son sus talentos, ¿no? y su vocación. Chen, que ayuda a ayudar. A viure. Bueno, que me parece una idea fantástica. Desde el coneixement, pero también desde la estima, ¿no? Fantástico, una magnífica experiencia que arrancaba, según se estive gent así, en 2011, y han pasado más de 1000 joves por las seues, bueno, aules o llocs de encontre, que vegem que están en otros países del mundo, como Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina, etc. Bueno, entonces, ¿y ahora cómo me apunto? Bueno, a mí ya me ha pasado la edad. Una miqueta només, se t'ha passat. El que estiga interessat, però por si un curs, com va la cosa? Bueno, pues primero, a esas madres que quieren que sus hijos pues se apunten, ¿no? Que miren la web de la academia, que es www.laacademia.org, que es la web pues a nivel nacional, internacional, donde pueden informarse. Y esos chavales que tengan curiosidad por emprender este viaje, pues tienen que mandarnos un correo electrónico a info@laacademiavalencia.com. Info, la academia en cada kilo, Valencia. ¿Qué más? La academia. Arroba. Arroba. La academia Valencia. A ver, espérate. Info. La academia Valencia. No. Info, la academia Valencia. @gmail.com. Vale. Ah, la arroba era un gmail. Si no lo digo seguido. Y importante que siguen es chavals, es que escriben. Por favor, es importantísimo que la motivación sea de cada uno de los chavales. Pues hemos explicado la segunda directora, que es Pat Buraglia. Déjeme que te dé la enhorabuena para todos los que participáis, digamos, como. No sé si hay profesores adjuntos, colaboradores, acompañantes, claro, bueno, para todo el equipo de la academia. Somos un equipo extraordinario de gente maravillosa. Que... Se nota muy feliz haciendo lo que haces, con lo cual esto de la academia te va muy bien. Es que, Chimo, cuando decimos que no cobramos, es en cierta medida mentira, porque lo que nos llevamos es tan grande. O sea, la satisfacción personal de ver la evolución de los chavales, de ver su ilusión, de ver cómo conectan con ellos, es tan grande que no se puede pagar. Es riqueza, sí, no es monetaria, pero es riqueza. Exacto. En Joan ve, entonces, ¿no? ¿Eh? En Joan, el teu... En Joan, fantàstic. Sí, ara està d'exàmens, estic una miqueta allà desconnectat perquè està d'exàmens, però bueno, des de si li donem ànims, segur que se treurà. Estan tots ara d'exàmens. Acadèmia en K, molt bona idea. Paz, enhorabuena per la idea. Arnau, també, pues, gràcies per participar en este projecte comú. Se tornem a escoltar així en València Abierta. Així no res. Gràcies, Bonico. Adéu. Para ducharnos, para cocinar, para vivir. El agua es vida. Por eso, en Aqua celebramos nuestro 10º aniversario destinando parte de tus compras a proyectos de agua potable de Oxfam Intermón. Además, puedes conseguir una botella de diseño edición limitada. Porque el agua lo es todo, agua para todos. 24 de mayo, Día Nacional de la Epilepsia. Ven a informarte sobre todos los aspectos de esta condición neurológica en las mesas informativas que situará en varios lugares ALCE, la Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana, los días 19, 20, 23 y 24 de mayo. Encontrarás toda la información en alceepilepsia.org y en el teléfono 600 315 079. ALCE, acércate y conócenos. Gente con epilepsia, gente como tú. Se avecina un verano caluroso, pero tenemos la solución. Llega el Campus Internacional Gloucester Valencia Basket. Del 21 al 26 de agosto, vuela con nosotros al Reino Unido. Disfruta del básquet y mejora tu inglés. Excursiones, entrenamientos, alojamientos, viajes y equipaciones, todo incluido. Si tienes entre 11 y 18 años, apúntate. Campus Internacional Gloucester Valencia Basket. Conoce los detalles en oficinas o en valenciabasket.com. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. bueno, bueno suena esta sintonía, que ya sabéis que suena muy animal, porque es el tiempo de mis queridos animales, de tus queridos animales aquí en la 97.7 Radio, un cachito del programa de los sábados que nos trae aquí cada lunes Atac Gomis. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va la marcha? ¿Vienes vestida, que vienes muy de pastorilla, que dice un amigo mío? Totalmente. ¿Tú vienes como muy de campo? Y tan de campo, porque hoy me voy a poner las pilas en saber qué es eso de tener un estanque en nuestro jardín. Ostras, me flipa el tema. Ata, me encanta el tema. Tengo una fascinación infantil casi por los estanques y por el agua. ¿No te parece? Ese punto mágico, es ¿verdad? Fascinante, ¿sabes? Aquellos con aquellas flores de loto tan bonitas, que no son tan complicadas de... Bueno, que salga la flor igual sí, pero las plantas acuáticas no son nada complicadas. Y toda la fauna que atrae. Esto es fantástico, los pececitos. Y las libélulas. El ruido del agua, las libélulas. Ahora, también estaba pensando, ¿y los mosquitos? Que se los coman los sapos. Que hay sino sapos. Y sapos y ranas. Oye, me mola muchísimo el tema que tocamos hoy. Tenemos a Vicent Jornet, que es, ya sabéis, el impulsor alma mater. Parece que tiene un doble ¿sabes? De los sitios que va. La gente me dice, pero Jornet tiene un hermano gemelo. ¿Ah, no, ¿sí? Es él. Porque te lo encuentras a lo mejor en dos o tres sitios a la vez. De hecho, ahora mismo se encuentra en la capital de las Afores. Ahí, en Gandía está Vicent Jornet. ¿Qué tal? Buenos días, Timo. Aquí estoy, en la capital de las Afores. ¿Te tratan bien por allí, por mi ciudad? Muy bien, ¿o qué? Muy bien. ¿Sí? Hoy me he venido a Estilcaní, como sabes que... Ya hablamos un día, somos los distribuidores de Dieta Yum y estamos aquí mostrando el producto en la tienda de un gran amigo, la tienda Javier Canut, aquí en Estilcaní, en Gandía. Buena gente. Muy buena. Estás en buenas manos, ya lo sabes sobradamente, ¿verdad? Bueno, oye, Ana nos planteaba, Vicente, el tema de esta semana, y es que me mola un montón, es que es esa fascinación por el estanque. ¿Podemos hacer un estanque? Hombre, si tenemos una terracita, un pequeño terrenito, de manera fácil, en fin, ¿cómo muy va la fácil, cosa? ¿Qué nos recomiendas? Muy fácil, Chimo. A mí, igual que a ti, el estanque es una cosa que me fascina. Y realmente, en nuestro terreno o territorio, que el clima nos acompaña tanto, es una pena que los estanques no estén lo realmente popularizados, que están en otras zonas de Europa, como en los países nórdicos, que no se plantean tener una piscina, porque como el clima no les acompaña tanto, ellos siempre lo que plantean cuando tienen un jardín o una terraza es tener un estanque. Y esta mañana, Chimo, cuando hablamos con Ata, digo, ostras, Ata, ¿por qué no empezamos a hablar de estanques, que es una cosa que aquí, con el clima fantástico que tenemos, que durante 8 o 9 meses al año tenemos unas temperaturas muy buenas, ¿por qué no hablar de estanques y por qué no que los oyentes se planteen en una pequeña terraza? Porque el estanque, Chimo, realmente no es necesario tener un superterreno. Hoy en día, Chimo, hay estanques prefabricados de plástico que después con un poquito de gracia los puedes hacer muy naturales, que con un cachito de esquina que tengas de 2x2 puede ser una cosa muy bonita. Bueno, y además, Jornet, el valor ecológico que tiene... Porque estás dando de beber, dando de beber a pajaritos, a pequeños anfibios, que luego son parte de ese círculo, de ese ciclo ecológico. Realmente yo tengo la suerte en mi casa de tener un estanque Ata, y yo en primera persona te puedo contar de la multitud de ranas que viven en mi estanque, de los peces que yo he ido introduciendo y otros que no sé cómo narices han llegado allí, porque tengo peces que yo no he puesto y no sé muy bien cómo han llegado. Y de verdad, la paz que da, la armonía que nos da, el equilibrio de una zona verde dentro de casa donde oyes el sonido del agua, que los ves crecer, que de alguna manera los pequeños de mi casa que se encargan de dar de comer, les enseñamos a cómo mantenerlos, con un mantenimiento muy sencillo, Ata, porque realmente un estanque es como un pequeño universo, ¿no? Sí, así es, en el cual de una manera muy sencilla podemos tener, como decías al principio, plantas, que todas las plantas de estanque son muy, muy sencillas de mantener, lo único que necesitan es sol, y los peces, una vez madurado el estanque, también se mantienen de una manera muy fácil, porque aquí, que las aguas que tenemos son bastante calcáreas, son bastante duras, cuando tengamos un estanque, realmente utilizaremos agua de la red y le añadiremos un par de acondicionadores para quitar los cloros y los metales pesados, y ese es el tipo de agua que tenemos que utilizar. Agua de la red y madurarlo un poco. Si te parece, Ata, podemos contar un poco cuál sería un poco el proceso, claro, de cómo poner en marcha este estanque. Mira, primero que todo, es importante que pensemos el dónde. El estanque lo ubicaremos, aunque tengamos un pequeño balcón o una terraza, que ahí nos va a caber, en una zona que tenga como sol y sombra. Porque si está en un sitio que todo el día le va a dar el sol, puede ser demasiado cantidad de sol y va a subir demasiada temperatura. Entonces, el estanque lo ubicaremos en una zona entre sol y sombra. Una vez ubicado, será importante que lo instalemos, lo decoremos con roca y lo llenemos de agua. Podemos utilizar agua directa del grifo. Y con un par de líquidos, que son acondicionadores, quitaremos los metales pesados y empezaremos con el ciclo de la vida. El ciclo de la vida es como, igual que otras veces hemos contado con los acuarios, un filtro no limpia porque esté limpio, limpia porque esté vivo. Entonces, estos liquiditos lo que hacen es darle vida al filtro para que arranque un poco este ecosistema. Y una vez esto en marcha, que ya te digo, es muy, muy sencillo, podremos empezar ya a poner los primeros peces y las primeras plantas. Uh-huh. Aunque es importante que los oyentes sepan que al principio, como el estanque no está maduro, la cantidad de peces será muy, muy pequeñita. Pondremos unos 2-3 peces los primeros 15, 20, 25 días para que vaya madurando el agua. Y pasado este periodo, ya podremos empezar a poner más. Dime, Ata, dime. Decías, el ciclo de la vida, el filtro de la vida, que son los primeros microorganismos que se van formando para que luego van a servir de alimento a esos pececitos también. Y de alimento no solo para los peces, sino para el filtro. Porque, Ata, la parte más importante, el corazón de un estanque o de un acuario, es el filtro. Lo que nos mantiene el agua transparente y cristalina no es que el filtro esté limpio, sino que el filtro esté vivo. Siempre insistimos en esto porque la gente que viene a Mascocotas le explicamos esto muchísimas veces, que realmente los filtros son los que nos ayudan a mantener el agua clara, pero no porque estén limpios, sino porque estén vivos, que es lo más importante. Bueno, hay mucho que hablar de estanques y yo creo que me va a gustar mucho, Vicente, que volvamos a quedar otro día y desarrollamos, claro, porque hay mucho que hablar de filtración, de mantenimiento, de la cantidad de modelos que estoy viendo que tenéis, además, en prefabricados, como me decías. Es inmenso. Que son muy sencillos, pero así es muy difícil decir un presupuesto o cuánto, no sé, alguien que nos está escuchando, oye, y tener un estanquito en casa, ¿cuánto me va a costar? Claro, es muy complicado que se pasen por Mascocotas, claro, pero tendrás una idea así, ¿por cuánto empezar? Una pincelada, una esquina que tengas en tu casa, que quieras algo sencillo, un estanque de estos conformados de plástico vale poco más de 100 euros. Y un filtro puede costarte unos 200 euros. O sea, que con un presupuesto relativamente bajo, puedes empezar a meterte en este mundo, Chimo. Oye, no es preciso tener miles de euros, correcto, para tener un estanque en tu casa. De verdad, me gusta tanto que porque es que es un proyecto que tengo en el jardín que quiero hacer. Ahí mucho te ayudaremos. Y necesito, Chimo, encontrar ese cicerón o, bueno, profesionales que me ayuden, como es tu caso. Pero ¿sabes que me preocupa mucho lo de los mosquitos tigre? ¿Sabes, bueno, que me ponen los huevos las mosquitas tigre? Pero mira, Chimo, una pincelada rápida. En un estanque nunca vas a tener mosquitos tigres. ¿Y sabes por qué? Porque los peces se van a comer las larvas. O sea, un mosquito tigre desarrollará y procreará una charca estanca sin vida. Pero en un estanque con peces y con ranas jamás vas a tener mosquitos tigre, Chimo. Oye, qué o sea, grande. Que no te preocupes. Oye, ¿y lo de los granotes? ¿Es verdad? ¿Las ranas acudirán de manera...? Claro, ¿o tengo que poner yo alguna...? Bueno, eso yo, sale... Chimo, yo no he puesto ranas. Yo no he puesto ranas. Y tengo, bueno, tengo la filarmónica de Viena, tengo allí. Es la generación espontánea de la que se hablaba. Pero en evolución, Chimo, que sale, me encanta, sale la vida. Cuando a veces en casa tenemos invitados, dicen, uy, el ruido este, de ¿cómo que ruido? Esto es el croar de las ranas, eso no es un ruido. Un ruido, hombre, es una maravilla. Es el coro estoy que tengo aquí. Oye, ¿cómo me apetece? Bueno, y luego también está el mundo de las plantas y de los, uh-huh, y de los peces, también están esos coys maravillosos, o las carpas, si no mundo quieres gastarte mucho dinero, ¿no? Uh-huh. Así es. Que por cierto, esta mañana, ya lo contaré otro día con más tiempo, pero me han enseñado a sexar los coys. ¡Toma! Pero no me lo sabía, mola un montón el mundo de los y esta mañana me han enseñado a sexarlos. sexador de cois. Esto es fantástico, es de tus múltiples profesiones. Oye, Jornet, un abrazo para la buena gente de Steel Canyon. Bueno, un beso. Gracias, nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Seguiremos hablando de estanques, esto mola mucho. Sí, sí. Pues, hemos hecho estanques uno. Pero que se ponga, tres, que cuatro. Se ponga de moda. Claro que sí. Gracias a Tagomis. Los sábados, ya sabéis, mis queridos animales, aquí en la 97.7. Y nosotros, por nuestra parte, pues nada, que seáis muy felices, pero mucho, pero un montón de felices. Y la información la tenéis aquí ahora, a partir de las 2, en la 97.7. Cuideuse molt, demà més, aguadeu.